1 y 5 minutos, vamos a ir aún con algún asunto más dentro de lo que es la mañana, además de nuestro concurso, ya saben, como siempre en la recta final. Antes un hueco para más cuestiones relativas a la actualidad local. Nos vamos a referir en concreto a una promoción que viene ofreciendo ya desde hace bastante tiempo en piel, la Asociación de Empresas de Moda y Piel. Estamos hablando de la tarjeta ahorro y de los descuentos que, por ejemplo, pues proporciona a todas las personas que se benefician de, bueno, pues como es, como decimos, esta promoción. Y hablábamos, bueno, pues por esta fecha, precisamente el pasado año, por las iniciativas de promoción que desde Empiel se estaban realizando en este sentido. Y bueno, pues llegadas las fiestas navideñas, igualmente van a desarrollar una serie de acciones, de iniciativas tendentes a promocionar lo que es el uso de esta tarjeta ahorro, que en definitiva beneficia con distintos descuentos, como decimos, a los usuarios, y en las que, bueno, pues a través de la cual colaboran un buen número de establecimientos en nuestra localidad. Ahora nos lo comentará Juan Enrique Gutiérrez, secretario de Empiel, pero bueno, pues me comentaba que en torno a 50 empresas ya, comercios, son los que ofrecen descuentos, beneficios a los usuarios de esta tarjeta ahorro. Así que sin más, vamos a quedarnos con este tema. Juan Enrique Gutiérrez, secretario general de Empiel, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Juan Carlos. Como decimos, llegan las fiestas navideñas y sobre todo desde Empiel se quiere animar a que dentro de las compras y que además se produzcan en nuestra población, hay un doble objetivo, ¿no? Que se puedan beneficiar las personas que son usuarias de estas tarjetas, y también es una forma de promocionar incluso el comercio ubriqueño, ¿verdad?, para estas fiestas navideñas. Efectivamente, Juan Carlos, como ya los oyentes que nos han seguido en distintas ocasiones pues sabrán, la tarjeta de ahorro, que es lo que se llama hoy responsabilidad social empresarial, lo que tiene es ese doble objetivo, ¿no? Primero, proporcionar un instrumento de ahorro a todos los trabajadores de nuestras empresas de marroquinería, y a la vez también promover también al pequeño empresario, comerciante, profesional liberal, cualquier otro profesional relacionado con cualquier tipo de servicio que tenga implantación en Ubrique, y de esta manera también animar, sobre todo ahora de cara también a la fecha navideña, a que las personas de Ubrique que tienen esta tarjeta puedan utilizarla en como tú has dicho bien, pues en 50 establecimientos ya que tenemos. Cifra que no ha parado de ir creciendo, ¿no?, a través de diferentes convenios con distintas empresas de todos los ramos. Pues habéis conseguido que ya sean medio centenar de empresas, profesionales, los que ofrezcan ventajas en sus servicios a los usuarios, ¿no? Sí, ahora mismo tenemos cerrados ya exactamente 49 convenios que tenemos con empresas y profesionales de Ubrique, y ya tenemos en marcha, ya tenemos casi una docena más que van a entrar pues posiblemente una vez pasada la fecha navideña, con lo cual al final vamos a tener como objetivo casi doblar casi el número de empresas a las que se pueden dirigir. El objetivo para este año 2014, que lo tenemos ya a la vuelta de la esquina, es tener, en vez de 50, pues tener 100, ¿no? Y te lo aseguro que llegaremos a ello. En cuanto al número de usuarios de tarjetas que habéis distribuido, me acuerdo el año pasado comentábamos el dato de unas 1.400 tarjetas, no sé si más o menos en esa línea, alguna cantidad más. Ahora mismo, Juan Carlos, rondan las 1.700 y algo. Ahora mismo, porque todos los días nos solicitan tarjetas, la verdad es que vamos a llegar pues posiblemente a las 2.000. Y ahora de cara a Navidad, porque hicimos una iniciativa que fue la edición de un calendario de sobremesa, que por cierto tuvo bastante éxito, y que vamos a cualquier empresa nuestra de marroquinería y vemos que los trabajadores, muchos lo tienen en su mesa de trabajo, en los despachos. La verdad es que ahí donde de una manera gráfica muy muy accesible, pues tiene cada uno, cada usuario de la tarjeta, pues los establecimientos donde pueden dirigirse, junto con el descuento, la dirección, un teléfono, etcétera, etcétera. Y este año, en vista del éxito que tuvo la edición del calendario, estamos editando ahora mismo otros calendarios. Vamos a editar más de 1.500 que repartiremos, intentaremos repartirlos antes de la fecha esta de Navidad o como muy tarde la Semana de Reyes, para que al final todo el mundo pues sepa dónde se tiene que dirigir. Entonces, digo, para las personas que puedan decir, pues yo quiero contar con ese calendario, ¿lo vais a enviar vosotros? Nosotros tenemos la relación de todos los usuarios que tienen la tarjeta, y entonces, como casi todos están en empresas donde nosotros, a través de las empresas asociadas, nos han solicitado las tarjetas, lo cursaremos a través de las empresas. Entonces, casi todos van a ser a través de sus empresas donde están trabajando, y el que es una empresa a lo mejor colaboradora, pues se lo llevaremos posiblemente en mano. Así que más de 1.500 de estos calendarios de sobremesa, que además es una guía, como decimos, de las empresas, de forma pormenorizada, de cuáles son las empresas donde se puede beneficiar, ¿no?, de esos descuentos, ¿no? Exactamente. A mí me gustaría también animar a la gente a que utilice la tarjeta, y muchas veces, porque a lo mejor se tratan de compras pequeñas, cuando nosotros hemos visitado las empresas que colaboran con nosotros con la tarjeta, muchos nos dicen, hay gente que le da, como hablamos coloquialmente, le da como corte sacar la tarjeta porque la compra es pequeña, y los mismos dueños o dueñas del establecimiento nos animan a que la utilicen, que aunque sea una compra pequeña, que la utilicen. Hay sitios donde, por ejemplo, el uso de la tarjeta es muy continuado y lo hace todo el mundo, por ejemplo, en las estaciones de servicio, en las gasolineras, ahí todo el mundo la utiliza, además, constantemente. Igual que en esos lugares, las dos gasolineras de aquí de la localidad, pues se utiliza la tarjeta, pues en el resto de los establecimientos igual. Hay veces que a lo mejor un restaurante, a lo mejor la gente le da un poco de reparo, pero hay veces que hay gente que coge y, bueno, y a lo mejor hacen una comida de familiar o una comida de empresa, donde el montante de la cuenta es importante, a lo mejor esa persona que tiene la tarjeta puede pagar en nombre de todo, y después cada uno que dividan como quieran, pero por lo menos el descuento muchas veces es importante. Entonces hay que animar a que la gente la utilice. La verdad es que, bueno, pues no sé si tiene la relación de descuentos ahora mismo delante o no, pero si fuera un poco a modo de resumen, ¿cuáles son los descuentos y beneficios que podríamos señalar, aunque sea a modo de ejemplo y a modo general, ¿cuáles son esos beneficios de la tarjeta? Ahora mismo relacionarte los 50 establecimientos, la verdad es que podría ser un poco tedioso. Yo te digo que los descuentos son de dos tipos, fundamentalmente. La mayoría son descuentos automáticos que se hacen cuando tú compras o un artículo determinado o utilizas un servicio de cada uno de estos establecimientos, y los descuentos van entre el 5 y el 15%. Depende del establecimiento, pues ronda, la media ronda un 10% aproximadamente. Hay veces que a lo mejor el establecimiento lo hace en especie, por ejemplo, hay alguna carnicería, algún congelado, que a lo mejor del porcentaje total de compra, después en especie te da más cantidad de algo que hayas comprado. Bueno, cada uno aporta lo que puede, y ese es el sentido un poco de la tarjeta, es colaborar, arrimar todos en la misma dirección, para que al final, pues la persona que tenga esa tarjeta, al final, utilice esos servicios, compre esos productos, y al final, pues bueno, pues traiga algo positivo para su casa. Hay un descuento que es muy importante, que por ejemplo estamos teniendo que ha tenido bastante aceptación, que es el convenio que nosotros ya firmamos en su momento para las empresas con la compañía Vodafone en materia de telefonía móvil. Nosotros ese es un convenio típico que firmamos para las empresas, como tantos que hacemos, pero que en vista de que todo el mundo, y más hoy día, pues tiene teléfono móvil, la Junta Directiva nuestra decidió que ese convenio de empresa, dirigido solamente para las empresas, se le aplicara también a todo aquel que tenga la tarjeta de ahorro. El descuento, las tarifas que tenemos son tremendamente competitivas, porque date cuenta que eso nos lo hacen a nosotros como si fuéramos una gran, gran empresa, y todo el que tenga un teléfono con nosotros, con la compañía Vodafone, pues tiene, para que te hagas una idea, un descuento de casi un 40% sobre las llamadas a fijo y móvil. Después las llamadas de todas esas líneas que tenemos nosotros en el grupo cerrado de usuarios que tenemos con Vodafone son gratis. Por ejemplo, hay familias enteras que se han metido en el convenio y a lo mejor hay una familia de 7 u 8 miembros, entre hijos, padres, madres, cuñados, etcétera, etcétera, y todas esas llamadas que hacen entre ellos son gratuitas y además ilimitadas, ¿no? Entonces, eso es muy importante, y también el hecho de que cuando compran un móvil, por ejemplo, imagínate un Samsung Galaxy S4, que es un modelo pues de los punteros que hay en el mercado. Ese móvil te cuesta unos 600 euros de media y con nosotros te sale la mitad. ¿Por qué? Porque la mitad la sufragamos nosotros. Nosotros tenemos un convenio con esa compañía, con Vodafone, y nosotros asumimos, digamos, el coste de lo que sería la mitad de lo que sería el coste del teléfono. Y en la otra mitad incluso la financiamos, con lo cual hay muchísima gente que está adquiriendo terminales de última generación y nosotros en la factura que le emitimos todos los meses le metemos a lo mejor 10, 12 euros, 15 euros y va pagando el resto de lo que sería el otro 50%. Entonces, eso, por ejemplo, está muy bien. Nosotros tenemos un seguro que cubrimos cualquier daño que tenga el teléfono, si se rompe, si se avería. Todo eso, automáticamente tienes un móvil de sustitución que te lo hacen en muy poco tiempo. Y esto, por ejemplo, este es un convenio, por ejemplo, que se está utilizando muchísimo. Y todo el que tenga la tarjeta lo puede utilizar. Eso es simplemente dirigiéndose aquí a la sede nuestra en Piel, simplemente pues contactando con nosotros, pues lo tiene automáticamente. Pues ese es un ejemplo, ¿no?, de los convenios con esta empresa de telefonía móvil, por ejemplo, pero también, como hemos dicho, con multitud de establecimientos que van desde alimentación, gasolineras, estamos hablando de tienda de calzado, de ropa, hay congelados, hay servicios de decoración, hay agencia de viaje, óptica, bueno, hay incluso una guardería, hay centros médicos, la verdad es que hay de todo, ¿eh? La verdad es que hay un surtido bastante, bastante grande. En definitiva, bueno, pues servicios que utilizamos, sino uno u otro, cada cierto tiempo o casi diariamente en algún caso, y que por tanto nos podemos beneficiar de esas ventajas. Pues esto sobre, ya decimos, la tarjeta ahorro que en Piel además va a promocionar en estas fechas, coincidiendo con el auge que se produce del consumo, sobre todo en estas fiestas navideñas. Bueno, pues que recordar que se pueden beneficiar de estos descuentos y recordar además cuáles son los establecimientos donde se pueden solicitar esa serie de ventajas. Para ello, pues va a editar esos más de 1.500 calendarios de sobremesa para los distintos usuarios de estas tarjetas. Pues Juan Enrique, no sé si algo más que se nos queda en el tintero. Simplemente recordar a los oyentes que alguno tendrá el bolígrafo a mano si pinta, tú sabes, cuando damos con el bolígrafo o falta el papel o falta el boli, yo creo que ahora mismo estamos dando tiempo a que el que quiera pues pueda tomar nota de por lo menos dónde estamos, la dirección, el teléfono de contacto nuestro y que bueno, que nos pueden llamar cuando quieran, mañana y tarde, pueden pasarse por aquí o bien llamarnos por teléfono. Nosotros estamos en Avenida Manuel de Falla, número 4, para que la gente lo entienda, pues estamos a 50 metros de la oficina del paro, para que nos entendamos, estamos muy cerquita, justo al lado de la oficina de la sede de la Fundación de Alzheimer, aquí en Ubrique. Nuestro teléfono es el 956-4602-11. Y nuestra página web es www.empiel.com. En piel.com. Ahí donde también reflejaremos también todos los establecimientos donde se pueden dirigir para que el que quiera también consulte la página web y lo pueda tener. Y agradecerte, por supuesto, vuestra colaboración como siempre y desearle a ti, a tus compañeros de Radio Ubrique y a todos los oyentes una feliz fiesta. Pues igualmente, desde luego, desde nuestra parte. Y Juan Enrique, en cualquier caso, si te parece, incluso pues conversaremos contigo o bueno, con el presidente de Piel para hacer balance también de lo que ha sido este 2013. Ya iremos también con esa cuestión importantísima, por supuesto, porque pues se refiere a lo que es el sector de la piel en nuestra localidad. Lo dicho, Juan Enrique Gutiérrez, que muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a vosotros y a vuestra entera disposición. Buenas tardes. Adiós.